Una de las etapas para la implementación del sistema es recaudaciones, que es la más compleja, porque tenemos que migrar todos los datos de lo que hoy tenemos registrado de 29.000 partidas en la ciudad de Chipoleti. Una vez que eso esté hecho y que el sistema esté funcionando, en donde se van a hacer a través de este nuevo los cálculos de tasas y todo lo que significa recaudaciones, el vecino va a poder tener su boleta interactuando con el sistema. Eso al momento del vencimiento, pero si no lo pudiera abonar al momento del vencimiento, también puede pedirla en distintas oportunidades y el sistema le va a calcular los intereses correspondientes y así poder pagarlo. La idea es que además lo pueda, a través de los medios de pago que hoy se utilizan virtuales, también pueda hacer quien opte por ese medio, hacerlo desde su casa a través de este sistema. Sí, ahí va a haber en la página actual del municipio, esto en la práctica no lo conozco porque bueno, yo no soy especialista en el tema, pero estimo que en la página actual del municipio va a haber un link en donde el vecino toma los parámetros del sistema.